sonríes más, se arregla toda. Si va a la discoteca siempre baila sola. Y a todo le da igual, no sigue en moda. Se prende como fuego, chica rompedora. Ay, ay, ay, y ay, ay, ay. Debe haber manera para estar contigo a solas. Dile como excusa que saliste un par de horas. Si no, yo le cuento cómo te besaba toda. Te sentaba en la cama, en tu cuerpo nada. Yo te acariciaba, no pusiste nada. Yo la que trató. Ven a bailar conmigo, tú no bailes sola. Tryna get that.